9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a iniciar un nuevo repaso. Vamos a finalizar el repaso número 8 que nosotros mismos creamos. Y vamos a empezar el repaso número 9. ¿Por qué? Porque ya son 100 días de este repaso del libro Un Curso de Milagros. Entonces vamos a cambiar a uno nuevo, ¿no? Pero continuamos en el capítulo 13, apartado número 9. Este capítulo trae varios apartados. De hecho, trae, para ser exacta, creo que trae 11. Sí, trae 11. Entonces todavía nos faltan pues dos más, ¿no? Dos apartados más. Y bueno, hoy en el apartado número 9 del capítulo 13, que nos habla sobre el mundo inocente, se titula el día de hoy La nube de culpabilidad. Y bueno, en este apartado de la nube de la culpabilidad, el primer párrafo es lo siguiente. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al padre, pues la culpabilidad es el ataque que se somete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan. Y una vez que han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado, tal como estipula la ley del ego. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Por lo tanto, no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece. Entonces, en esta nube de culpabilidad, mientras sigamos siendo fieles o le estamos guardando fidelidad a la oscuridad, pues no vamos a despertar, ¿no? Así como nos dijo el libro. Estamos condenando. Si yo condeno a alguien es porque realmente siento culpa. Y una vez que condeno a alguien, pues sigo las leyes del ego. Si yo me libero, si tú te liberas, si todos nos liberamos de la culpabilidad, eso va a deshacer completamente al ego. Entonces, para eso no hay que hacer a nadie un ser temible. Tememos de que del futuro, tememos de ciertas personas, tememos de las cosas que pensamos que nos podrían pasar. Entonces, por eso es que no hay que hacer a nadie un ser temible. Porque la culpabilidad, recuerda, es tuya. La culpabilidad es mía. Y al obedecer las severas órdenes del ego, vamos a traer su condena sobre nosotros mismos. Y no vamos a poder escapar de ese castigo. Es como si quisiéramos estar en otra situación. Ah, pero seguimos atados al ego, ¿no? Al miedo, a la culpa. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste. Pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado, aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás ver, porque tu fe será recompensada tal como la diste. Entonces, yo no quiero ser fiel a la oscuridad. Yo quiero ver la luz. No sé si ustedes quieran despertar y sentir pues todas estas cositas bellas que vienen del espíritu, que vienen de tu ser, que vienen de tu maestro. Y para ello, pues, nos toca aceptar ese tesoro. Si depositamos fe en el pasado o en el futuro, sabemos que estamos depositando esa fe en la nada. Sabemos que seguimos siendo fiel a la oscuridad. Cualquier cosa que nosotros tenemos y que la consideramos como nuestra, le tenemos mucha estima, ¿no? Y todo eso que consideramos como nuestro es lo que nos aferra a las leyes del ego, o a vivir a través del ego. Pero si dejamos de atribuirle valor a las cosas que realmente no merecen valor, pues vamos a ir despertando. Hemos hablado de la expiación, ¿verdad? La expiación, recuerden que se expande el amor con todos. Todos somos uno. Formamos parte de este maravilloso universo, ¿no? Yo sé que a través de nuestros ojos no podemos ver que todos somos uno, porque nos vemos como cuerpos separados. Las personas que me escucharon hace unas semanas, un par de semanas, que les dije que tuve una experiencia en la que pues veía todo como si fuera holograma y que lo estuve viendo por varios minutos, pues la verdad sí me asusté y a la vez me quedé impresionada de cómo nos podemos dar cuenta que en efecto, o sea, ¿cómo es posible que de un momento pues nos veamos o me vea yo como una persona separada de los demás y después vea como que halos de energía en cada persona, como si no fuera nada sólido? Nuevamente, para las personas que son nuevas escuchándome, pues yo no fumo, no tomo, no hago nada de drogas, nada de eso. Me pasó de haber estado acostada y al momento, en la noche, ¿no? Y al momento de prender una lámpara, ahí es donde empecé a ver todo, como si estuvieras encandilada, pero sin estar en la lámpara. O sea, no estaba cerca yo de la lámpara aparte, sino que empecé a ver todo eso y dije, bueno, me encandilé. Y aprendimos las luces y seguía viendo todo igual. Me fui a otro cuarto y seguía viendo todo igual. A lo que voy es de que ahí es como pues un ejemplo, ¿no? De que realmente, pues sí, formamos parte de esta energía, que a través tal vez de nuestros ojos pues no lo podemos observar. Tal vez, no sé lo que me habrá pasado a mí, pero pues lo vi así. Y estaba despierta, estaba mi esposo, entonces estaba preocupada, ¿no? Realmente, porque dije, ¿qué me está pasando con mi vista o algo? Pero fue la única experiencia que tuve. Me pasó, creo que al siguiente día también, pero muy poco, y ya. Y así es como tal vez si viéramos a través de esa otra visión, pues veríamos realmente que sí, formamos parte de todo esto, porque es pura energía en movimiento. Y habíamos dicho en otros programas, pues, que a través de la ciencia, ¿no? Nos dicen los científicos que todas estas cosas sólidas, aquí estoy sonando, pues, el escritorio, y pues esto nos dice que si uno lo analiza, pues, se darán cuenta que detrás de todo esto, pues, hay partículas y moléculas y átomos y nada es sólido, o sea, todo está en movimiento. Pero pues nosotros no lo vemos sólido, y en el momento en que nosotros pudiéramos ver realmente a través de las partículas y moléculas y átomos, podríamos atravesar una puerta, una pared. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que nada es sólido. O sea, si nada es sólido y lo vemos sólido, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Será acaso que nosotros estamos creando todo esto como un sueño? Cuando tú estás soñando, obviamente no sabes que tú estás creando el sueño, probablemente sepas en algún momento durante el sueño y digas, ah, esto es un sueño porque no, yo no estoy aquí o esta persona no está aquí. Y te das cuenta que tal vez es un sueño, pero no te das cuenta que tú lo estás creando. Y si nosotros los estamos creando, o sea, podemos brincar, podemos andar en un techo, brincando, corriendo, abriendo puertas, cerrando. ¿Y realmente eso es real? ¿Eso es realmente sólido? No. ¿Es un sueño? Entonces, ¿quién nos dice que en este momento tal vez no estamos soñando? ¿Quién nos dice que si nosotros creamos todo esto, o sea, lo estamos creando a través de nuestros pensamientos, todo lo que hay aquí a tu alrededor, ¿quién te dice que no es tu creación? Es como una bomba, ¿no? Así como que, ¿qué? Tal vez el ego va a decir, pues ni que fueras Dios, te va a decir. Pero Dios y el Espíritu Santo te dice, tú tienes la libertad de creer lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras y de vivir tu vida como tú quieras. Si tú la quieres vivir en oscuridad, pues ahí está, es tu libertad, es tu decisión, ¿no? Si tú quieres vivir en plenitud, también, es tu elección. Pero nadie nos va a imponer algo que nosotros no pues estemos de acuerdo en crearlo. Otro ejemplo que siempre les doy es que hasta las personas que están en la cárcel, por ejemplo, si en su mente ellos no se sienten aprisionados, si en su mente ellos están en un lugar en donde dicen, yo debo estar aquí y yo me siento feliz y yo me siento en paz, yo me siento tranquilo o tranquila, pues no van a ver ese aprisionamiento, tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos aprisiona. La mente, nuestros pensamientos son los que nos liberan. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Sin embargo, creemos conocer. Sin embargo, creemos decir, ah, yo no sé muchas cosas, pero sé que tú eres así, así, así, así. Y sé que tú me hiciste esto, esto, esto, esto. Error. Vuelvo con los sueños. Si por la noche estamos en la misma casa, 100 personas, por ejemplo, una casa grande o en un estudio, y todos dormimos, estamos en un experimento y todos soñamos, los 100 soñamos, las 100 personas. ¿Ustedes creen que vamos a soñar el mismo sueño? ¿Que vamos a tener las mismas imágenes? ¿Que vamos a hacer lo mismo? No, cada cabeza va a tener un sueño, va a tener su propio mundo. Y le vamos a poner pues nuestros propios matices. Y entonces, ¿por qué cuando despertamos realmente pensamos que estamos despiertos y creemos realmente lo que vemos cuando sabemos de que estamos observando nada más a través de nuestro propio conocimiento? Es una locura pensar que sabemos todo, que conocemos a todos, que te conozco a ti y hasta decimos la frase, te conozco como la palma de mi mano. No es cierto, ni nuestra mano, la palma de nuestra mano la conocemos. Y hasta nuestra palma de la mano, o sea, cambia. Por más que digan, no, esas líneas no cambian, sí cambian. Te puede salir un lunar, te puedes cortar y tener una cicatriz y una línea que no tenías antes. Todo está en constante cambio, en constante movimiento. Entonces, ¿por qué nosotros a veces queremos que las cosas se detengan, que no esté sucediendo lo que nos está pasando? ¿Por qué no aceptamos la situación completa, sin excluir absolutamente nada, y la aceptamos con amor? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque el ego ahí está, tentándonos. Y mientras nosotros lo seguimos escuchando, pues va a seguir manejándonos como títeres. Muchas veces uno tiene miedo de mirar en el interior. Y no debe de haber miedo alguno. Porque si realmente vemos en nuestro interior, pero realmente lo veamos, veríamos solamente la expiación, uno con todos. El miedo desaparecería. ¿Y qué pasaría con nuestra vida? Resplandecería serenamente nuestra vida en paz. No tengas miedo de mirar en tu interior. Si tenemos miedo, es porque estamos escuchando el ego, y el ego nos está diciendo: hey, no mires adentro, porque adentro hay mucha oscuridad, y en esa oscuridad hay culpabilidad. Mira lo que hiciste, mira lo que te hicieron, mira lo que pasa en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues mejor no veo, ¿no? Y si vemos la vida a través del ego, pues vamos a ver culpables en el mundo, vamos a culpar a otras personas, sin darnos cuenta que realmente esa culpabilidad viene de nosotros. Creo que ya es el momento de dejar al ego y de seguir condenándonos, de seguir viviendo en las tinieblas, en la oscuridad, en el miedo. Ya no queremos eso. Si tienes demasiado miedo de mirar a la luz interna, quiere decir que estás totalmente envuelto en tus pensamientos. Y estás tan agarrado, tan aferrado a esos pensamientos, que piensas que dentro de ti, pues lo que hay es peor que lo que piensas, porque has depositado tu fe en algo falso. Entonces, hoy vamos a ver sin miedo en nuestro interior, vamos a ver esa luz, vamos a sentirla y vamos a contemplarla. ¿Por qué? Porque esa luz se puso dentro de nosotros y ahí permanece. Toda esa negrura, toda esa oscuridad ha sido reemplazada por el amor de Dios, por el amor puro, completo. Cada momento es una oportunidad para amar, para aceptar y para no juzgar. Tal vez cada instante o cada día dices: híjole, ve cómo reaccioné. Híjole, mira lo que pensé. Híjole, mira lo que sentí. Cosas que no te gustan, ¿no? Y dices: ah, ¿qué tal si hubiera reaccionado de otra manera? ¿Qué tal si en lugar de haberme enojado, me hubiera tomado un respiro y me hubiera dado cuenta de que lo que los demás hagan con su vida y lo que me digan no me va a afectar si yo no le doy el valor, si yo no le doy el poder? ¿Pero qué hacemos? Pues no nos tomamos ese respiro, no nos damos cuenta de ello y contestamos rápidamente. ¿Me dices algo? Ah, pues me atacas, entonces me defiendo. Eso es ego. Tampoco te estoy diciendo que si estás en una situación en la que estás sufriendo violencia, por ejemplo, te quedes ahí, ¿no? Retírate. No tienes por qué estar ahí. Y deja que la sabiduría interna te guíe hacia dónde te tienes que dirigir. Muchas veces nosotros tenemos muchos miedos por las situaciones que pasan a nuestro alrededor o por acontecimientos que ya vivimos, y entonces decimos: no, pues de nada sirve que haga esto o que denuncie porque esto, porque lo otro. Tú haz todo lo que tú creas que es lo correcto, y cuando tú te dejas guiar por esa voz que nunca se equivoca, cuando tú pones tu vida en las manos de la luz divina, de Dios, del Espíritu, de tu maestro, de tu guía, no te puedes equivocar. Todo cambia, así que no temas. Probablemente podamos estar mucho tiempo aquí o probablemente no. Cualquiera de los dos, si tú vives el presente, pues vas a estar tranquilo, vas a estar en paz. Y no importa si vivimos muchos años o vivimos un día más, si estamos estresados, se va a vivir igual. Pero si vivimos el instante, así sea el último, en paz, pues lo vale todo. Y bueno, con esto vamos a finalizar. ¿Adivinen qué? Me fui de la nube de la culpabilidad y realmente nos tocaba la percepción al conocimiento. Entonces el próximo lunes, si Dios quiere, porque mañana no tendremos programa, hablaremos del apartado número 8. ¿Ok? Entonces, hoy se podría decir que entonces continuamos en el repaso número 100. Voy a cambiar aquí. Bueno, ahorita lo cambio. Y el próximo lunes comenzaremos el repaso número 9, día 1. Y hoy estamos en el repaso número 8, día 100. Nada es un error, no se preocupen. Por algo teníamos que hablar de esto. Teníamos que escucharlo de esta manera y no pasa nada, ¿ok? Vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección número 100. Número 100 porque la próxima semana, pues aquí sí la tenemos que hacer bien, ¿no? Dice, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Nuevamente, mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su Padre, así también tú en el plan de tu Padre completa dicho plan. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. La voluntad de Dios, escuchen, para ti es perfecta felicidad. ¿Por qué habrías de querer ir en contra de su voluntad? El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan se te da para que pueda ser restituido a lo que Él dispone. Este papel es tan esencial para su plan como para tu felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz oirán a Dios llamándoles. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor, y nadie ríe porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Entonces hay que recordar que eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Del mismo modo en que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también tu dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. Entonces, somos mensajeros de Dios y como tales vamos a rebosar en energía, en felicidad, en dicha. Este júbilo va a sanar todo pesar y va a sanar toda desesperación, toda enfermedad y todos los miedos. Hoy no vamos a permitir que la tristeza se abata sobre nosotros. Vamos a mostrarle al mundo cuán grande es la felicidad que Él dispone para ti. Y por consiguiente, no reconoces que ya dispones de ella. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de 5 minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Vamos a comenzar los ejercicios con el pensamiento de la idea de hoy. Luego vamos a comprender que nuestro papel es ser feliz y esto es lo único que se nos pide a nosotros o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. De acuerdo con el plan de Dios, solo puedes recibir sin jamás perder nada. Hoy vamos a tratar de encontrar esta dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Nuestra función es encontrarla aquí y encontrarla ahora, en este instante. Para eso viniste, para eso me estás escuchando ahorita. Como nos dice el libro, ojalá que hoy sea el día en que lo logres. Busca en lo más profundo de tu ser. No te desanimes por los pensamientos, por la situación que estás viviendo, por el dolor que estás sintiendo. No te desanimes. Ahí lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, te darás cuenta todo el poder que tienes. El poder para ser feliz, el poder para estar en paz, el poder para sanar, el poder para curar, el poder para todo. Ahí está, te pertenece. Hoy eres un mensajero y tienes que encontrar lo que Él quiere que des. ¿Por qué? Porque así es como lo vamos a compartir. Ese es el plan de Dios para la salvación del mundo. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Vamos a tratar, tal vez en el transcurso del día de mañana, publicar solamente este tema. Recuerden que están las grabaciones en la página de la radio www.sexylawradio.com. Ahí encuentran todas las grabaciones del tema y el programa completo. En el del programa de Con el Pie Derecho van a encontrar todo el programa completo, 2 horas, y nada más este segmento también. Pero vamos a publicar este segmento y el de ayer en una sola publicación para poder compartirla con algunas de las páginas de Facebook también, ¿ok? Para que lo puedan escuchar y compartir. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.